un fuego que la abrazó mientras ellos dormían. Y al amanecer, apareció negra, calcinada, como la noche oscura. Tras despertarse, se llamaron los unos a los otros bien temprano. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Diciéndose, vayamos a la huerta si queremos recoger sus frutos sin que nadie nos vea. فانطلقوا وهم يتخافتون. Y se pusieron en camino mientras se susurraban. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. No dejen que entre hoy ningún pobre. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Y salieron con prepotencia, pensando que podrían llevar a cabo su plan. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Mas cuando la vieron, no la reconocieron. Y se dijeron que se habían equivocado. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Después, tras tener certeza de que era su huerta, dijeron: lo hemos perdido todo. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun. El más sensato de ellos dijo: ¿acaso no les dije que recordáramos a Allah diciendo, si Allah quiere, cuando decidimos recolectarlo todo? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Dijeron arrepentidos: glorificado sea Allah, hemos sido injustos. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun. Y empezaron a echarse las culpas unos a otros. Qalu ya waylana inna kunna taghin. Dijeron: ay de nosotros, realmente nos hemos excedido al no haber querido dar nada en caridad. Asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghibun. Puede que Allah nos conceda algo mejor a lo que hemos perdido si nos arrepentimos. Realmente deseamos que nuestro Señor nos perdone. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Así castiga Allah en esta vida a quien se excede, pero el castigo de la otra vida es aún mayor si supieran. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. En verdad, los piadosos tienen reservado junto a su Señor los jardines de las delicias. Afanaj'alu almuslimina kalmujrimin. ¿Acaso íbamos a tratar a quienes se someten a su Señor como a los transgresores que se rebelan contra Allah? Ma lakum kayfa tahkumun. ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan tan mal? Am lakum kitabun fihi tadrusun. ¿O es que siguen alguna revelación divina? Inna lakum fihi lama takhayyarun.